historia de amor, no la podré olvidar. Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó, el más tierno idilio que vivió mi corazón. Y hoy te vas muy lejos sin saber si volverás, y quizás mañana ya de mí te olvidarás. Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido, y al despertar mañana y no encontrarte, pensar que fuiste un sueño, solo un sueño para mí maravilloso, que se tiene una vez cada mil noches. Quisiera recordar toda la vida como algo que pasó y uno se olvida, como algo que pasó y uno se olvida. Que fuiste un sueño, solo un sueño para mí maravilloso, que se tiene una vez cada mil noches. Quisiera recordar toda la vida como algo que pasó y uno se olvida, como algo que pasó y uno se olvida.